Te quiero yo tanto que nunca he podido llegar a explicarme cuál es la razón. Parezco el alero de un pájaro herido que busca la sombra de tu corazón. Si tú me quisieras como yo te quiero, el séptimo cielo sería de los dos. Por eso a tus plantas tu cariño imploro, igual que un milagro se implora de Dios. Y al sentir que me quema esta ansiedad, me vi con el alma en los labios, te vuelvo a decir, si tú me quisieras como yo te quiero, por toda la vida no había de quedar amor para nadie en el mundo entero, ni sobre la tierra ni abajo del mar. Labios, te vuelvo a decir, si tú me quisieras como yo te quiero, por toda la vida no había de quedar amor para nadie en el mundo entero, ni sobre la tierra ni abajo del